En la radio universitaria, la comunicación desde sus inicios ha sido de doble vía. Por un lado, compartimos los conocimientos de la academia a través de las ondas a la sociedad. Por el otro, la voz de la sociedad se hace presente en la academia por medio de la radio. De la radio. 92.9 FM. Universidad. Conectados con la realidad. El hormigo, árbol que sus raíces están entrelazadas, están fuertemente arraigadas a la cultura y tradiciones de nuestro país. Siendo una de las maderas más preciadas que emiten gran variedad de preciosas notas, convirtiendo al lugar donde descansa un bosque sonoro. Árbol que conmemora a los compositores y marimbistas del mundo. Y gracias a la percusión de su madera, podemos escuchar hermosa armonía que sale de las piezas magistrales. De Senderos de Hormigo. Un programa que reúne a las mejores marimbas que cuentan al mundo nuestra historia a través de las teclas morenas. Senderos de Hormigo. Bienvenidos. Buenas tardes a toda la amable audiencia de Universidad 92.1 FM. Es un gusto saludarlos y agradecemos, por supuesto, su preferencia. A nombre de todos quienes hacemos posible Senderos de Hormigo, el programa nacionalista que le transporta a los lugares más bellos de nuestro país. Tierra de la Monja Blanca y el hermoso Quetzal, de los barriletes gigantes, del palo volador, de la danza del torito, tierra de gran diversidad ecológica y biológica. también de una historia rica y compleja. Tierra multilingüe, pluricultural y multiétnica. Iniciamos con el viaje nacionalista con la participación de la marimba antigua. La melodía Jocotenango, Zacatepeques, del maestro Abraham Gudiel. fiesta patronal del municipio de Joyabaj es celebrada el 15 de agosto entre diversas costumbres y tradiciones propias de esa región. Este municipio se encuentra ubicado en la región norte del departamento de Quiché, en la República de Guatemala. La Marimba del Valle nos deleitará con la siguiente melodía, La Matraquita, de Domingo Betancourt. Thank you. celebración en honor a la Virgen del Tránsito, también llamada Virgen de la Asunción, se celebra en Guatemala desde la época de la colonia. Según la tradición cristiana, en esta fecha se conmemora el momento en que la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Queremos desearle un feliz provecho. Gracias por su amable sintonía a Universidad 92.1 Senderos de Hormigo. Es un gusto y un placer poderle acompañar, deseándole a usted la mejor de las tardes, un buen provecho, en compañía de sus diferentes actividades, cualquiera que ésta sea. Le invitamos en el platillo musical a escuchar a la marimba Semillas de Hormigo, que nos deleitará con la siguiente melodía, La Pulga Misqueña, del álbum Flor Nacional, escrita por el maestro José María Girón. Thank you. En Coyabag, la fiesta patronal da inicio con un desfile cívico, el cual es dirigido por las autoridades civiles, las autoridades educativas, la alcaldía indígena y las cofradías del municipio. La marimba antigua nos deleita con la siguiente melodía, Aura Marina, de Benedicto Ovalle Betancourt. Thank you. Pero conozcamos un poco de la historia de Feuerbach, conocido también como Santa María Feuerbach. Es un municipio del departamento de Quiché, en la República de Guatemala. Fue fundado alrededor de 1549 con una de las reducciones o pueblos de indios por los frailes dominicos del convento de Zacapulas. Nos es grato desearle un feliz provecho, gracias por su amable sintonía, a Universidad 92.1 FM. La marimba Flor del Manzano interpreta Linda Kelly, de Mario Herrera Cano. Senderos de Hormigo. Thank you. Luego de la independencia de Centroamérica, fue uno de los municipios originales del departamento de Sololá y en 1838 pasó a formar parte del efímero Estado de los Altos, hasta que este fue reincorporado al Estado de Guatemala por el general conservador Rafael Carrera en 1840. La marimba estrella de Guatemala nos deleita para desearle a usted un feliz provecho. Del maestro Guillermo de León Ruiz, Cumbia de los Barrios. A lo largo de los años, en las páginas ha quedado plasmado el acontecer universitario más relevante. Ahora, paralelo a lo digital, toda la información destacada de la Universidad de San Carlos y la coyuntura del país está en nuestra página web. Nueva imagen. Nueva imagen. Radio.usac.edu.gt. Somos Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad. La Facultad de Arquitectura USAC te invita al diplomado Normas Mínimas de Espera y Enfoque de Derechos en la Acción Humanitaria, dirigido a profesionales en áreas como arquitectura, ingeniería, trabajo social, medicina, psicología, derecho, gestión ambiental u otras disciplinas afines. Miércoles de 16:30 a 20 horas. De agosto a noviembre 2025, modalidad presencial. Actividad sin costo. Para más información de inscripción, ingresa a facebook.com/FARUSAC Divulgación. Universidad de San Carlos de Guatemala, con el apoyo de Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad. ¿Y qué haces? Nada de nada, vos. ¿Perdés el tiempo entonces? No, digo que nado y nado y nada de nada que aprendo. Universidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Extensión Universitaria y el Departamento de Deportes invitan a la comunidad universitaria y al público en general a participar en el curso de natación. Para información de precios, ingresa a la página oficial de Facebook, Departamento de Deportes USAC. Lunes y viernes de 9 a 15 horas y de 16 a 17 horas. Martes y jueves 6 a 9 y 10 a 14 horas. Sábado de 7 a 12 horas, miércoles cerrado. Último boleto se vende una hora antes del cierre. Club Deportivo Universitario Los Arcos, Avenida Las Américas, 103, Zona 14. Invita a Universidad 92.1 FM, conectados con el deporte. Yo que vos no tiraría basura en ese tragante. Las malas decisiones provocan resultados catastróficos. La contaminación y el vertido indiscriminado de basura en desagües y vías fluviales es un factor que aumenta las inundaciones. También obstruye el flujo natural de agua en ríos y arroyos. Por eso todos deberíamos ser más cuidadosos y no tirar basura en las calles. Así que, piénsalo. No inundes tu educación con malos hábitos. Malos hábitos. Malos hábitos. Universidad 92.1 FM. Conectados con la realidad. Conectados con la realidad. ¿Sabías que una breve pausa puede marcar la diferencia en tu rendimiento laboral? Moverse no es perder tiempo, es invertir en energía y salud. El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestro Walter Mazariegos Violis, y la coordinadora del programa de empleo USAC, maestra María del Rosario Espinosa Álvarez, invitan a participar en la conferencia virtual Fisio Break, pausas activas contra el estrés laboral. Conoce el impacto del trabajo sedentario y cómo pequeños movimientos pueden mejorar el clima laboral. Jueves 28 de agosto, 10 horas. Modalidad virtual por Facebook Live de Empleo USAC. Deberás registrarte durante la conferencia para obtener tu constancia. Conéctate y descubre cómo invertir en tu bienestar. Con el apoyo de Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad. Desechos inorgánicos. Desechos inorgánicos. En Guatemala, los desechos inorgánicos representan el 42% de los residuos generados por la población, lo que tiene un alto impacto ambiental. Aunque un desecho inorgánico puede ser una botella de plástico, una colilla de cigarro o un pañal, su clasificación varía una vez que ha perdido su utilidad, debido a las diferentes oportunidades de reutilización. El impacto de los desechos inorgánicos con el ecosistema resulta irreversible. No obstante, una clasificación adecuada permite reducir el daño ambiental, ya que algunos residuos tardan miles de años en degradarse. Campaña ambiental de Universidad 92.1 FM. Por un mundo menos contaminado.